Bueno, entonces estamos acá en nuestra segunda grabación de este programa de la serie de podcast. Pues nada, hoy estamos acá, pues Aliens Institute, María de la Casa Pérez y yo, que soy Gabriel Seda, y nos acompañan Lina Mejía, co-directora y cofundadora de Plato de Dro. Y Alexander Correa, cofundador y co-director. Yo soy María Laida, otro pedazo de Aliens Institute. Y pues no, hagamos. Para introducir el tema, la estructura de la investigación era un proyecto total de 5 meses, dentro de los cuales había que pasar un mes en un espacio de residencia específico, en este caso en Plato de Dro en Medellín. Y pues nosotros, en la forma en la que decidimos desarrollar esta investigación, este proyecto contra hegemonía mágica, antes de venir a este mes en Medellín, hicimos 2 viajes de investigación en campo de entre 10 y 13 días cada uno. Primero a la falda de la Sierra Nevada y luego a los kilómetros en Leticia, en el Amazonas. Y después de esos 2 viajes, desembarcamos acá en Plato de Dro para esta residencia de un mes. Y esta conversación la estamos teniendo el día que vamos a hacer el último evento de la residencia, el último evento público, a un par de días ya de terminar nuestra estancia en Plato de Dro. Pues nos gustaría saber un poco para Plato, pues cómo ha visto Plato de Dro o cada uno de ustedes en el individual como seres humanos, no como representantes necesariamente del cúmulo que es Plato de Dro. ¿Cómo han entendido como los temas del proyecto y cómo han visto como este mes de residencia en la que pues nos han estado acogiendo y acompañando tan cercanamente y llenos de amor? Se plantearon unas intenciones o unos propósitos, digamos, en el trabajo que quería hacer. Igual en todo asunto, digamos, entran variables que a veces uno no las puede controlar, ¿cierto? Y sabíamos, aunque sabíamos que la época era difícil, pensamos en organizar unas conversaciones puntuales y tal, ¿cierto? También tuvimos que adaptar, digamos, las actividades debido a la falta, digamos, de mucha convocatoria o pensar de que también había muchas actividades, juntamos 2 secciones en una, ¿cierto? Como que era semanalmente lo que se había pensado, pero digamos que ese libro que se tenía que dar a mí, no, tampoco me parece que es que se tenga que llegar a un producto final como tal, sino que se sembraron, se provocaron ciertas cosas ahí que tal vez es necesario que continúen dándole pues como más trabajo, siguiéndolas, como acompañándolas. La población que tiene Plato de Dro, que de alguna manera la intención era trabajar con ellos, pues de alguna manera son poblaciones que hemos estado contagiando y provocando todo el tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que no es el público del mundo del arte contemporáneo, ¿cierto? Digamos que esa parte conceptual de trabajo, yo me lo imaginaba mucho como las mesas de Serendipia, que yo en algún momento quería. Era para mí ese momento de conversa que se generaba ahí, y era chévere. Se dieron las que tuvimos con Web3WAS y que además de las que tuvimos acá con estancia presencial, tuvimos un inicio virtual que yo creo que de Web3WAS y sembramos algo ahí, y hay como una provocación a continuar, hay un potencial, digamos, de seguir haciendo la conversación como en un futuro pues con otros espacios que estuvimos como explorando, más allá de las personas invitadas, ahí hay como un panorama interesante que a mí me parece chévere seguir indagando, ¿cierto? El de Montrigo, así creo que es muy chévere, digamos, ese intento de hechizar la chévere, así no, así en un principio suene como es que vamos a meter a hacer algo en el código. Yo creo que logramos como generar unas primeras cosas en el público, ¿cierto? Tanto en los desarrolladores, inclusive en un público tan particular como Crypto Cafecito, ¿cierto? Dejar como esa semillita y esa cosa, me parece pues que también era lo que se, pues como que se logró y que de alguna manera hay que seguirlo trabajando. Sin embargo, hay una cosa muy particular en la residencia de Plato, que es que nosotros también nos abrimos mucho en la intimidad, ¿cierto? El hecho de que estuvieran en el, pues fuimos a la casa, eso para nosotros sí. Es supremamente importante, como digamos, también pasar esos límites de la intimidad y poder compartirlos, pues abrir la casa como esas cosas. Inclusive muchos residentes terminan trabajando en Santa Elena por la novena, pues porque hacen mucha concentración. Pero eso es cosa que pasa en Plato de Libro, no sé si en otros sitios sea así como la posibilidad de que se haga también ese espacio tan personal. A mí en lo particular, pues, o sea, personalmente en el asunto también me genera como la necesidad de continuar trabajando. Yo sé que se van el 18 de diciembre, pero no siento que la residencia termine ahí, uh-huh. O sea, presencialmente, pero hay un montón de cosas que continúan y que son también una oportunidad de seguir en este asunto, ¿cierto? Está la posibilidad de mostrar el producto final o el resultado final, digamos, el showcase que se llama una vez que termine el diseño o que se vaya a hacer en Bogotá. Pero también está la oportunidad de seguir esa conversa o ampliar esto mucho más en el viaje a Europa, o sea, que tenemos como unos milestones ahí en el camino que todavía debemos cumplir y que como los alcanzamos para corregir de pronto cosas o deseos que teníamos, seguimos trabajando, ¿cierto? Por ese lado me parece importante. Cuando leí el proyecto en la época de la convocatoria que estábamos haciendo todos los proyectos, este proyecto, la esencia que me cautivó fue esto de cruzar pensamientos, porque lo que digamos desde el pensamiento libre y abierto, que es un tema que trabajamos en Plato de Edro, pues el posibilitar la articulación entre saberes y hacer otras conexiones para mí es súper importante. Es como eso a mí me cautiva muchísimo, tanto desde los ejes pedagógicos hasta, por eso es que Plato tiene esos dos ejes de educativo y de arte y pensamiento, ¿cierto? Porque es como esos dos ejes que posibilitan tal vez un cambio de perspectiva en sociedades, ¿cierto? Eso subió. Para mí era súper incomprensible cómo se va a materializar eso de tecnología y magia. Pero es que no creo, o sea, es porque tampoco creo que es así. Entonces no visualizo porque tampoco estoy convencida de que es así, ¿cierto? ¿Qué ahora sube a la superficie para mí? La lejanía de los conocimientos, como las supremamente categorizaciones de saberes y de ejes, y cómo entonces el mundo también se establece así, como en grupos de disciplinas y de saberes y de a cosas donde se sienten cómodas y bien, ¿cierto? Esto que incomoda o que abre a otros pensamientos, bueno, en esta época de que todo el mundo está mamado, pues mucho menos. Creo que hubiera sido más fácil a un principio del año, en una mañana del año, ¿cierto? Pero igual se dio y se dieron unas conversaciones relativamente antes más asombrosas de las que pensé desde la población web 3 o así, que a mí lo que me revela es realmente como evidencia de que los conocimientos cada vez en la contemporaneidad deben de estar más cruzados, más interconectados. Es lo mismo que interbeing, es como interknowing, ¿cierto? Y claro, que a pesar del tiempo, las condiciones y todos esos que ya hemos conversado, ¿cierto? realmente lo que sube también a la superficie es, a diferencia, digamos, las comunidades indígenas, que las campesinas cada vez menos, pero las indígenas se encuentran y llegan como con unas intenciones muy claras, entienden la escucha, no es algo que hay que explicar o practicar, es algo que es, existe, está allí. Entonces, este tipo de conversas más místicas, pues siento que evolucionan más, como con más facilidad, versus la lejanía de estos públicos tan urbanos, que se siente raro, siento, hay que motivarlo, pero no se quiere motivar porque debería ser algo que suba. Entonces, este juego de como, que tiene que ver con lo metodológico, ¿cierto? Como me parece súper chévere la metodología que ustedes proponen de permitir ese surgir de la conversa. Y eso es lo que revela realmente la dificultad que hay, ¿cierto? De conversa y de diálogo y de profundizar, ¿cierto? Revela, ¿cierto? Una superficialidad de como de existir. Eso suena horrible. Pero es la verdad también, o sea, también es parte de la condición contemporánea. Sí, es como un distensionamiento del asombro, un distanciamiento de lo mágico, un distanciamiento de lo no racional, pero se invita, se propicia y todos se tiran a la piscina con una necesidad como sedienta de eso. Eso para mí es súper interesante porque pienso que ahí hay, como decía María del Aire, como dice Alex, es un abrebocas de algo que puede continuar de, creo que de muchas maneras, pero que es algo como un revelation, ¿cierto? Como la revelación de la práctica es que es importante, todos lo estamos buscando y precisando que no lo digamos, lo verbalicemos. Y ¿cómo podría, por ejemplo, los cypherpunks haberse cuidado de que este otro mundo capitalista se les tomara la idea y absorbiera todo, pues le quitara el espíritu y esperaba, ¿cierto? Y lo bota. Pues tal vez sí, ¿cierto? Hubiese más respeto ritualístico, mágico, entendible, pero el escepticismo, esto de estar encajando y categorizando, pues realmente es una fragilidad, es una fragilidad total para el pensamiento y para el hacer, digamos, contemporáneo. Eso a mí, digamos, es como lo que más me ha dejado patinando en estas sesiones y en lo poco que he estado cerca del proyecto, que me parece súper interesante e importante, y que nosotros, por ejemplo, yo lo veo como desde la parte psicosocial con nuestras poblaciones, es como lo mismo, ¿cierto? Y bueno, entender que lo tecnológico, ¿cierto? Siempre, o no sé si siempre, no sé si es la condición de que Stars, que Sony, que todas estas grandes, wow, cabezas de tecnología, de computer spaces y tales. Entonces, una como que se pone en el surfboard, en la tabla de surfear, como de hacer algo high-tech. O, y bueno, me parece chévere que este proyecto de Aliens, ustedes contra la hegemonía mágica, hubieran escogido un sitio como Plato que no tiene esas pretensiones, porque si no creo que hubiera sido un conflicto más difícil de tiempo. Y siento que cada vez más hay una apertura, pero una apertura real, no solo on paper, a pensar que la tecnología no es este sino que, bueno, pensemos también la tecnología desde buitos y desde otras vainas, pero digamos que nosotros también cuando presentamos el proyecto como lo estábamos planteando, o sea, no estábamos para nada seguros de que fuera a ser comprendido o bien recibido como desde una institución que se llama ciencia más más tecnología, más arte. Ese más. Ese más. Que será más ciencia, más tecnología, más arte. Y hemos, bueno, pues planteamos, o sea, tenemos de formular realmente esto para que se entienda que lo de nosotros no es como desde las artes tecnológicas ni desde crear tecnología low, sino es de pensar que la tecnología es otra cosa muy diferente a lo que normalmente pues se plantea como tecnología desde Occidente. O sea, como que yo no tengo plenamente seguridad de que lo vayamos a lograr transmitir realmente the point con este primer artefacto que vamos a hacer. Sí. Es que el artefacto, el objeto, ayer está escribiendo ese texto para la OPB, es tan difícil cuando el arte se tiene que marcar en un objeto. O sea, re complejo, porque realmente lo que aquí estamos enmarcando, yo creo que es un movimiento de pensamiento, ¿cierto? Como un movimiento de entender otras cosas, de reventar, digamos, verdades absolutas, ¿cierto? Y pues son cambios, digamos, que operan realmente en las conversaciones, en los haceres de los otros cuando se desplazan ya en sus. Entonces, eso ¿cómo se. Where does. How do you get. ¿Cómo se recoge eso en un objeto? Me encanta que no sea la tarea de Platoedro, sino de las artistas invitadas. Gracias por asumir esa responsabilidad. Sí, yo también considero que la residencia, o sea, también más allá de un producto, una obra que se fuera a realizar, era un proceso de investigación, ¿cierto? Y como indagando también en estas otras formas de entender o mirar la tecnología, también digamos cuestionando esa mirada colonial o ese conocimiento que se ha impuesto, que también me movió muchas cosas, ¿cierto? Porque digamos si hay una pelea desde hace rato como en romper con esa epistemología que se ha puesto desde el colonialismo y darle protagonismo a estas otras culturas, y no ni siquiera desde el humano, sino también me gustó mucho pensarse estas otras especies también que son las que tienen el protagonismo. Sinceramente considero que no es fácil de que la gente lo vaya a coger así de una, el que está afuera, porque es un proceso que tiene que irse dando y que además, pero claro, es que tiene que atravesar el cuerpo, ¿cierto? Una persona desde un escritorio no va a lograr lo mismo que irse allá a estar con las comunidades o lo mismo que pasar acá un tiempo. Yo creo que eso amerita pues como más seguir trabajando, ¿cierto? Y que es lo que de alguna manera uno está descubriendo. Me movió mucho también pensar eso, que estamos peleando contra ese conocimiento que pensamos que siempre nos han puesto como el real, el del europeo, el de Occidente, ese del colonialismo, pero también a veces pasa aquí en lo local, ¿cierto? A veces pensamos que estamos en un conocimiento superior a lo que puedan tener las amapolas, por ejemplo, o siempre como ese distanciamiento, y me gustó mucho cruzar esas mesas porque de alguna manera es poner como, y esa es como una esencia que yo creo que tiene un plato, reconocer que todo el mundo tiene un conocimiento y una experiencia que pueda aportar a un proceso colectivo, ¿cierto? Y que eso es lo que se está hoy como tratando de generar, que me parece que es algo chévere entre la metodología, ¿cierto? Y rescatar el alimento para en el encuentro es algo importante, que se ha perdido mucho, ¿cierto? Casi siempre estos eventos de ese. Le entregué un refrigerio, tengo más frío, que pueda haber en este modo en esa relación con el alimento y con las personas. Pero tampoco se trata de tener un catering, una cosa o un espacio de la gente comer, sino que se integró eso dentro del trabajo. Y obviamente, porque estamos pensando que esas otras especies también tienen algo que decir o aportar a los alimentos, me parece como chévere poderlo hacer y seguir, pues, como indagando en esas cosas. Entregar el protagonismo a estas otras políticas que es esencial y que por ahí va como la búsqueda también del asunto, más allá del plato o de áreas, como que hay otros protagonistas también ahí, que es lo que se está como poniendo también en juego en estos. Y eso, yo creo que nos pone también a reflexionar entre nosotros mismos, entre las cosas que hacemos. Y lo veo como un proceso de investigación, no como un producto que posiblemente va a tener los podcasts, pero va a tener algo visual, va a tener toda la parte de comunicación que se ha generado, pero hace parte de ese continuo dialogar y estar ahí provocando con esas conversaciones, que son las que tenemos que seguir acompañando, no creo que termine acá. Por eso no lo veo como un producto final, y que para poderlo entender tiene que ser atravesado por el cuerpo, no sé qué diremos. A generar, cuando se abre esa caja, saldrá un vapor que a ver que la gente entre, no está, no sé, pero es, si no es atravesado por el cuerpo, es muy difícil que se vaya logrando con esa, ese cambio de perspectiva en cuanto a la tecnología, romper el contraminado. Sí, no, porque siento que sí se atraviesa a través del alimento, se atraviesa entendiendo que todos somos el mismo átomo. Pero hay que estar, o sea, ahí. Lo que pasa es que es como, yo me imagino como el primer alquimista así con el gorrito y el humo, y el gatico negro y como, ay, esto se mezcla y esto hace eso y, como no tenía ni idea eso químico lo que iba a generar en 2000 años de futuro, ¿cierto? Era imposible que él creara el objeto, está creando la magia conceptual o intelectual de entender algo más que antes no era visto, se sabía, se sentía, pero no era visto. Entonces yo me siento como si estuviéramos todos otra vez en esa caverna descubriendo como una fusión que se nos había olvidado. Y la importancia del regresar a esos conocimientos, como si están ahí, pero hay que como sacarlos. Y sí, pues entender que este podcast lo estamos grabando sin terminar, digamos, el proceso ni de digestión. O sea, creo que aún estamos digiriendo porque a la vez invita a romper como patrones epistemológicos que uno tiene en la cabeza o sistémicos que tiene en la cabeza, como sé, y poder imaginar otras cosas. Y eso me parece chévere, que es como si permite una apertura hasta como si se pensara así. Hollywood sería como el principio de un movimiento no-tag. No sé. No, y love tech que. Es que yo creo que, digamos, eso tenemos que hacer un. Eso tiene que materializarse en una cosa, digamos, pues, porque fue lo que propusimos. ¿Era necesario proponerlo? Estaba pensando en eso ahora, o sea, justamente estaba pensando en eso, y es que no me acuerdo si la convocatoria decía que tenía que haber algún producto, o fue que nuestra manera de hacer está formateada en que hacemos todo esto y lo que hacemos no es suficiente, sino que tenemos que hacer un residuo, digamos, de esto. Ajá. Yo creo que tal vez sí pedían un producto porque hubiéramos podido decir hacemos una ficha o whatever, no hubiéramos hecho como una cosita completa. Es que tal vez también esto que hacen aquí ya, o sea, ya saliendo, digamos, de la residencia, estaba pensando que realmente tal vez los productos de esta residencia fueron estas señas. O sea, podríamos haber dicho que la residencia en plato y como los eventos eran los productos de la. De la cosa, pero sí. No, pues estamos aprendiendo. Sí, pero y descolonizándonos en hacer proyectos. Y también, eso a mí me gustaría darle protagonismo a las otras especies, donde se quiera, pues lo de la tecnología, ya hablas con las comunidades, pues preparar esto, el mando, el beat, ¿cierto? Como que esos son los proyectos al fin y al cabo de la residencia, las cenas acá, yo no sé qué es una. Sí, a eso que pasó ahí. Sí. O sea, deberíamos sí tener un librito de cocina. De cocina, y no, y que sea como, que no sea sobre la cocina, sino, o sea, como empezar con la receta, como por ejemplo la sopa de repollo. Entonces, chamo, sopa de repollo, receta, y después como un texto sobre lo que se pasó esa noche, en esa cena. Eso ayuda, sí. Digamos, a materializar todas esas cosas importantes. Claro. Sí, como quién es el que habla, Lina o el repollo. Sí, exacto. Sí, es como que fue primero la grama o la vaca, o fue la vaca que quiso la grama. Y siento como son estas que las tomamos por siempre. Sí. We are colonized by vacas. Obviamente fue primero la grama, ¿no? Y que la grama es la especie más evolucionada, no, son las más evolucionadas. Porque es que la grama es un producto muy nuevo. Pero es de las más evolucionadas, las plantas más evolucionadas. Sí, pero sí, pero sí me parece bacano que le den el protagonismo, sí, como quítanos el protagonismo a los humanos, o sea, hablamos distintos y estamos mambeando. Hablo distinto si mi digestión está descongestionada. Hablo, o sea, sí, que son seres vivos. Eso está súper bueno. Que es como cómo ustedes hicieron magia con nosotras a través del alimento y nos pusieron a hablar. De hecho, fue la falta de escucha del humano. ¿O fue el pica-pica que entre tantas bacterias que se empezaron a hablar y nadie quería escuchar porque tenía mucho que decir? No sé, como yo creo que es, que ahí es donde yo digo que esa parte de digestión, yo también soy más bien indica y como estoy en otras cosas, pues me llegan los pensamientos como por momentos, pero a mí eso sí me parece interesante porque eso tiene que ver del todo con nuestras economías y nuestros estilos de vida, como no tomamos conciencia de que nos estamos ingiriendo algo que tiene información, literalmente va a pasar por lo cierto, como eso es alquimia y magia. No, sí, porque es que de todas maneras como que y la preparación que ustedes hacen antes, eso no se les puede pasar. Porque ustedes pasan mucho rato en la cocina intencionando las plantas, intencionando la cocina, intencionando todo lo que desean que pase. Y eso también es, digamos, que una manera de slow methodology. Nosotros lo hacemos aquí a través de Región Emilio, que es una ¿Región qué? Regio Emilio. Regio Emilio, ya. Que sí. Está... La comida italiana. Que tiene todo que ver con la preparación antes de, ¿cierto? Uh-huh. Que también tiene que ver con el ritual, ¿cierto? Yo hacer una preparación antes de que recibo y llegue. Entonces, ustedes ahí, por ejemplo, la pelada del oro, digo, eso merece un texto, de, ¿cierto? merece un premio. un trofeo. Reconocimiento a la. A la labor de la pista. Sí, pero yo me acordaba mucho de Natasha Meyer, que es la que de alguna manera me ha provocado como eso, estar generando como esos diálogos con otras especies, que ella hablaba mucho de eso. Y también hablaba como de darle protagonismo a las plantas, pues los objetivos de las plantas, sino que quiere que volvamos. Pero me acordaba mucho también que entre los 10 mandamientos, 10 intenciones que ella pone, darle como volverle a entregar el poder a los pueblos indígenas, ¿cierto? Y que me acordaba mucho de las conversaciones que han tenido con Tatiana, me pareció esencial, digamos, que estuve acompañando eso también, porque puso lo de, pues es la manera de hackear que tienen las comunidades indígenas también. Dejar que habla jurisprudencia. Ajá, sí, pero sí. Eso lo ponen como muy chévere también, entonces también era como. Como eso, como los protagonistas no son ni la residencia, sí, sino todo lo que es lo que aparece y lo que se va acumulando en el camino, ¿cierto? Esas porque no solo fue el Platodero, había cerca de la sierra, estaban las Amazonas, había unos personajes ahí que igual teníamos la intención de que llegaran acá, pero pues están ahí, que se generan cosas, y esos son como los verdaderos protagonistas de la residencia, son esas cosas que pasaron y esos seres que aparecieron, esas gentes, esas entidades, y por ahí que eso es muy valioso, y que son elementos que obviamente, pues digo, tienen que trazar todo el poder, digamos, generado. Sí. De alguna manera, dentro de esta descolonización de la convocatoria, como que uno tiene siempre como este afán de overperformance, ¿no? De como de esto tiene que quedar súper bien, tengo que hacer todo lo que tengo que hacer y todo lo que quiero hacer y lo que sé que hay que hacer para que funcione, nada. Y en algún momento también como que poder soltar eso y decir, bueno, pues entonces no se hace todo, se hace poquito y sale a poquito y al final es poquito y eso es lo que es. También sí. Hay que lograr llegar a ese punto. A mí eso me cuesta muchísimo. Sí, también, a mí lo que me ha costado y que me dio un solo ahí con más en estas semanas es que pues, mi trabajo en el mundo del arte tiene que ver con la producción de cosas. ¿Sí? O sea, yo hago arte, yo hago objetos. Y en este proceso, realmente el trabajo es más, es hablar con gente, es hacer cosas con otras personas. Y a mí eso de del desprendimiento, del hacer la cosita, eso todavía me cuesta bastante. Porque son años y años de entrenamiento, como pensando y pues formulando, pues reconfigurando la cabeza para trabajar de esa manera, pues claro, en esto es... Pues personalmente ha sido bien intenso esto y como, bueno, yo no estoy haciendo nada, ¿sí? O sea, cocinar, o sea, como que me cuesta a veces entender eso que es cocinar, es parte de eso, ¿sí? Pues para mí cocinar es como si es como parte, yo lo entiendo más como parte de la metodología, pero realmente es eso de eso, ahí es donde está realmente el asunto. Está como el, sí, yo creo que hay que poner un poco ahí. El quit, ahí hay algo que mi manera, digamos, de entender como la práctica es... No, mi cabeza no lo está viendo todavía ahí. O sea, sí siento que hay algo ahí, siento que hay algo en el cocinar y también siento que hay algo en limpiar el otro día. Que eso es algo que está ahí, o sea, como que... Sí, es como uno coge, prepara, ¿no? Y se piensa mucho en la preparación, en la comida, en el compartir. Pero pues luego queda todo el resto, ¿no? Y ese otro resto, pues también ahí hay una cuestión como de cuidado, ¿no? De... como de resetear también la situación, ¿no? Yeah. Como así con el, digamos, en el tarot uno a veces con lecturas, dependiendo de las lecturas y pues como la energía del consultante, a veces toca resetear el deck. Y creo que ese momento también de al otro día ver como la losa y las ollas sucias y todo eso, y entonces ese momento también de como de volver a poner el terreno en link para poder volver a comenzar con el proceso, ahí también hay algo interesante como sí. Para pensar, ¿no? En eso, y además que son como cosas que el público, digamos, el público pensando como los invitados a las cenas y de esto normalmente no ve tanto como la preparación, como la limpieza, son los dos extremos. Pues la dinámica que se está trabajando en la metodología, ¿no? Pero eso es como muy importante, ¿cierto? Como son estas otras tecnologías y el buen comer es uno de los principios del buen vivir, que es supremamente importante y que uno cuando habla de mingas es muy claro porque es el momento donde se empieza, no solo van a comer y hablar porque trabajan, sino que ellos vengan a hablar y a reflexionar de lo que se hizo y de lo que vendrá. Entonces el momento de la comida es supremamente importante como principio, pero además no solamente como esa cosa de que el humano necesita comer, sino el protagonismo de esos otros elementos es como muy clave porque son, pues, tú lo decías, son información que está ahí y que traen y que generan cosas, generan imágenes, pero aunque ya nos traía la información y nos atrae de su cuerpo. Pero es como chévere la residencia. No, y otra cosa que se está pasando que me parece súper importante es la la importancia, la justificación de este tema en la contemporaneidad, ¿cierto? Porque lo que está sucediendo es todo lo contrario, todo rápido, superficial, exchangeable, diluible, nada hay que recoger, nada hay que preparar, es como un poco de improv todo el tiempo, la gente con sus selfies, como todo es un poco muy frívolo, right? No hay como una, un investment del cuidado. Y eso es lo que pasa en el proceso de ustedes metodológico, que hay un investment de cuidado, tanto en la preparación, en escoger lo que se va a compartir, los elementos que se van a compartir, cómo se cuidan, ¿cierto? Cómo hay unas prácticas, además, de higiene que son ancestrales, por ejemplo, de agua combinada en las verduras que tú haces, ¿cierto? Esas son prácticas y saberes que un poco nos están rompiendo en la categorización vestimológica o de saberes, y es como, solo coma, que necesitas alimento y gasolina, pero just eat and go. Pero no hay como la gente cómo se está alimentando, ¿cierto? Eso, entonces eso a mí me parece también que es como el momento en que los volvamos a nuestra cueva con los sombreritos de estrellitas y lunas, con cositas acá, quitamos los cuatro ahí, y es el momento en que mezclamos una cosa con otra y lo que sucede ahí, ¿cierto? Esa parte sí. metabólica, ¿qué es lo que uno dice? ¿Cómo se muestra el producto? Ah, es que no sé, es distinto porque es distinto para ti, es distinto para mí, es distinto para las amapolas, es distinto. Pero lo que sí sabemos que es que detona. Sí hay un... ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? Sí, es verdad, no es un mito, no es un cuento, ¿no? Eso, que eso también es parte, digamos, de una de las ideas de este proyecto. Es como de estas cosas son de verdad, no son chismes que se están inventando escritores, cronistas sobre los indígenas, sino estas son cosas que existen, suceden, afectan el cuerpo, pasan por el cuerpo, afectan por ende la realidad, y ahí estamos, ¿no? Como que hay que volverse a dejar sorprender. Ajá, por eso. La sombra. Sí, digamos, y eso era una cosa en la que estaba pensando mientras ahorita hablábamos de la comida, es que parte, por ejemplo, de muchas cosas que, pues, que intentamos hacer como con la comida, eran comidas que fueran... que tuvieran algo como de asombroso, ya sea como por las cosas químicas, ¿no? Como si el agua de clitoria que cambia el color, la sopa que cambia el color, pero también desde los sabores, ¿no? Desde como sabores que no son tal vez tan comunes como en la gastronomía local, pues como traerlos ahí, como que en ese momento de sí, comerse un pedazo de jalapeño que tal vez por acá no comen tanto jalapeño, pues ahí de nuevo esa información es una información que llega, que golpea, es fuerte, ¿no? Y pues sí genera pues como un ritmo diferente, digamos, a no sé, es que me acuerdo de una situación de del evento pasado que habían puñuelos, natilla, ¿no? Y sacamos pues estos pinchitos de tomate cherry. El más grandecito, el uvalina. El uvalina, sí, tomate, jalapeño y queso costeño, ¿no? Y llegó Sergio corriendo a buscar así, a coger un vaso de agua y abrirla, ya casi que meterse dentro del lavaplatos porque estaba así como, no, me piqué. Claro, pues, o sea, eso al lado, digamos, o sea, ese encuentro del buñuelo con el jalapeño, pues no es un encuentro, digamos, normal. Sí, y pues ahí, digamos, pues como que en ese gesto, yo estoy seguro que, digamos, que la recordación que va a tener tanto para Sergio, que fue directamente afectado por la situación, como, digamos, pues por ejemplo, para mí que estaba, el que estaba ahí, estaba cocinando, estaba haciendo algo en la cocina, y llegó así, pues como que son dos momentos en que la comida realmente afecta a la persona, afecta, digamos, todo el constructo social que está pasando. Y ahí hay algo, y ahí sucede pues una química. Sí, no, me parece, eso me parece que todavía puede investigar eso. Inclusive ya, digamos, uno desde la intencionalidad, ¿cierto? Cómo busca elementos que haga risa o que ponga inclusive pues que el cuerpo reaccione y se pueda percibir de pronto. Son cosas que yo creo que es ir trabajando y buscando. Sí. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando hemos ido a comer a otra vez, tipo, a comer con Fide, era algo tan rico que a mí me dio como una sensación como de high, como de ahí echando mucha risa, y era como una, pero era, yo sabía que había sido la comida que era una cosa que me despertó. Lo mismo cuando uno come comidas picantes, que se detona el sudor, el moco, pues esas cosas parecen como chévere, y las ponen y como provocarlas y ponerlas ahí. Es peligroso, no sé qué pasa por alguna persona por esas sutilezas. Toca empezar a poner formatos de autorización, de limpiación. Sí, de responsabilización. Ah, pero es muy chévere. Muy chévere. Digamos que de pronto como que en el transcurso de hacer las cosas y pues yo sí, hace muchos años que dejé de hacer objetos porque me empezó a parecer sumamente problemático hacer objetos, o sea, como que es un trabajo, como que uno haciendo objetos para criticar como el capitalismo, objetos completamente liderados por el fetichismo del objeto, era como repente. Entonces yo sí corté con esa otra y dije como bueno, ya pues no voy a ser artista por eso mismo, como por no hacer objetos. Y pues después como que dije voy a ser curadora, y después siendo curadora dije, cuando estaba viendo por fuera, no, pero sí lo que yo hago tiene más que ver con arte que con curaduría, y estaba en un contexto donde había como mucho, pues se movía mucho ese tipo de arte, no que todo el llegué acá a Colombia, no, y acá sí era como, no, acá no, entonces ya no, sí, soy curadora. Es como, ha sido como una cosa así medio estratégica, y en este proyecto como que por primera vez, como que tiene que ver, como que vuelve a aparecer como estos lugares del encuentro y las muestras, y una, más como una posibilidad del hacer arte, pues que era como una posibilidad que no se aparecía hace rato. Inclusive el año pasado con lo de Aliens no. Pero también era algo que no me lo esperaba, porque tampoco es como que sea algo que me interese. En realidad, como que no es un lugar, el arte no, el hacer del arte no es un lugar de enunciación que me interese. Como todo lo que pasa alrededor del arte sí me parece, pero el hacer mismo es como. Pero siento que el proyecto lo que sí hizo fue como abrir justamente un abanico de posibilidades, donde digamos como que esas categorizaciones de investigador, artista, curador, espectador, jefe de institución o whatever, como que realmente se desdibujaron un montón, y creo que sí logramos llegar a una horizontalidad muy salvaje, cosa que es como, oh, ok, sí se puede, es como, no son puras palabrerías, entonces pues, y creo que eso también tiene que ver pues con mucho con el trabajo que ustedes llevan haciendo muchos años, y pues que también con metodologías y técnicas y estrategias que han desarrollado y que ya hacen casi que sin darse cuenta, ¿no? Y que termina permeando todo lo que sucede. Entonces creo que eso ha sido muy valioso. De nuevo, no tengo ni idea de esto, cómo todo se va a traducir al artefacto este. Creo que no se va a traducir. O sea, creo que van a quedar algunas cosas por ahí. Como memoirs. Sí, exacto. Que es como un memoir. Si acaso, ¿sabes? Yo creo que esto van a ser, esas cosas van a estar ahí por ahí flotando. Como, o sea, como que va a ser un subtexto. Pero puede ser como la magia que lo podemos intencionar. O sea, también podemos trabajar como en intencionarlo para que todo lo que esté ahí contenido como que cargue esa información también, sí, de lo que ha pasado, y bueno, y que también como que sí sea como lo que siempre hemos pensado que va a ser, que sea como una caja de herramientas que sirva para otros proyectos como para continuar, o sea, que alguien quiere y ahí cuál es la magia, el entender, siento que pues, ¿qué son esos elementos que sobresalen durante todo el tiempo? El encuentro, el estar juntas, el cuidar de las otras, el abrir la palabra, sin pretensiones ni conductividades colonialistas, ¿cierto? Eso me parece que son como recetas de trucos para la contemporaneidad, ¿cierto? Para no olvidar, desengranarnos tanto y desenraizarnos tanto de lo que realmente nos cruza. Eso me parece que es como what's really interesting. Pero que de alguna manera pues son estos rituales de la vida cotidiana, ¿sí? O sea, no es, digamos, no es nada, una cena de las que hemos hecho acá, no es mucho más diferente de un almuerzo, que nos, los almuerzos o las cenas que nos preparaba Doña Mercedes en el Amazonas, ¿sí? O la comida que compartíamos también en Barrio Jaguar, o sea, es, digamos, son, obviamente, pues cada espacio, cada lugar tiene sus connotaciones y sus intenciones, pero pues básicamente es eso, o sea, es como el cuidado, digamos, de los alimentos que hacía desde la manera como Doña Mercedes preparaba, y pues, que uno se sentía, digamos, cuidado con el pescadito que le entregaba a uno al desayuno, pues es como esa misma intención, digamos, es la que pasa cuando nosotros preparamos las comidas y las entregamos a toda la gente. Entonces, cuidado, sí. Eso, digamos, está ahí flotando. Políticamente, uh-huh. Si los intestinos de los gringos no estuvieran tan congestionados de mal alimento, podrían elegir otro. Sí, exactly, ¿cierto? Por ejemplo, lo que iba a decir ahorita, ¿cierto? En cuanto a las drogas. ¿Cierto? Las drogas solo son cocaína, heroína, whatever, pero el alimento también lo es. O sea, it's a plant. This is a plant. It's a vegetable. It's a cactus. Es un cactus. O sea, porque esa distancia, eso es interesante como en las políticas del mundo de las drogas, ¿cierto? Como más mal químicos y drogas nos alimenta el mercado. Yo en este momento en la conversación de lo de cuando sí. Platicó la coca, la cocaína, sí. Siempre me dije que estábamos ahí, que yo sé que la gente, ¿no? Sí, la gente se tembló. Dentro de los elementos que yo me lavo después de día a día, y no sé, lo recuerdo en la conversación que estamos ahí, que cuando yo dejé la cocaína, también lo que me ayudó mucho fue que yo puse a irme para chocolate y eso era muy rico. Entonces poner eso como también disponerlo para en otro momento, para la gente es sí. También chévere porque es que se lo tengan que meter por la nariz. Sí, y eso es lo, como esa acción también sí. Creo que como es retadora, pero también es como con otro elemento pues, que sí. También genera otras cosas porque es súper loco, pero esas es como me gusta, bueno, desde esos otros espejos en general, como esas otras cositas que me rompían ciertos paradigmas y ciertas cosas que estábamos pensando. Que, era el cartón con jengibre. También, con jengibre, rayaba el chocolate y un poquito de jengibre. Yo pensé que ibas a compartir, pero dije, bueno, no voy a decir nada, sí, pero porque me parece, por ejemplo, son cosas que no se hablan. Que a cuántas otras personas le podría ayudar. Sí, le podría servir ese dato. Como, porque, ¿cierto? Eso es como, ¿cómo que se llama eso? Behavior, repetition, yo no sé qué, como que, más que el componente, tal vez es también la acción física, la acción mucho con el cigarrillo. Era por esa ansiedad, ¿cierto? Como esa ansiedad que tenía, entonces era como, ya no lo tengo, pero todavía se hace deseo. Entonces hice un amigo bien, Junel, de Puerto Medina, que eso era buenísimo. Entonces yo pensé, como, ya no tiene, ya no tenía mis cositas. Entonces ya ese momento. En la papeleta. Ya iba el papeleta y me caía. Me funcionaba muy bien en Santana, porque era ese momento, permanecía. Me bajas con completo porque el calor volvía una mierda de chocolate. Pero era muy rico y además él. Y eso es un elemento. Y me ayudó como fuertísimo a esa misma. Y sí, yo creo que estas, digamos, como ese tipo de conversaciones, como por ejemplo de esta noche, son conversaciones que son incómodas, pero son, o sea, esa tensión, digamos, está también presente en el proyecto. O sea, es como que en el momento en el que escribimos, intentamos decir, como mire, lo ancestral es una cosa, ¿sí? Lo que usted viene, donde usted viene, es otra cosa, pero están al mismo tiempo, y lo que toca hacer es mezclarlo. Esa incomodidad a mucha gente le pasa, le genera esa tensión de entender cómo que las cosas tienen que estar separaditas en una caja, impecables. Eso. Which is so not true. No, eso no tiene, ni es sostenible. Por eso digo que esto tiene una importancia en la contemporaneidad, porque realmente está empezando a movilizar otros tipos de, como, aperturas. Ay, es que se creen tan abiertos, pero ¿are they really? ¿Cierto? Como, ¿o are we really? No, es que, además, es que yo siento que ahora en la contemporaneidad, y por eso insisto tanto en eso, siempre lo estoy diciendo, como que hay un vulgo de microfascismo. Todo es súper facho, o sea, incluso la gente más progre, o sea, yo no entiendo qué es lo que pasa con... A ver. Yo cuidado. Eso es terreno difícil. A ver, entonces, hubo como todo un movimiento en 2010 de micropolítica. Se lograron unas reivindicaciones importantes y como una representación importante de muchos grupos oprimidos. Pero eso de alguna manera se volcó en un proceso de super ultra supra identificación, como que la posibilidad de representación se convirtió en un montón de grupitos sectarios identitarios, y en el momento en el que se empiezan a reproducir como esas dinámicas identitarias para pertenecer a un grupo, pues tinta la partícula facha, el lobo. Y ahora estamos inmersos en un mundo lleno de microfascismo por todos lados, en el que no podemos pensar, no, nadie nos deja pensar, no, nadie nos deja imaginar. Porque todo tiene que entrar, no, es como la sobre-ultra diferencialización ahora a través de la identidad. Y es muy tenaz, es muy aburridor y no va para ningún lado, no va para ningún lado. Entonces, sí, más que empoderar el fascismo, los racismos. Y por eso hay esa radicalización en esta contemporaneidad. Claro, pues eso es un suceso, es una respuesta obvia de esa línea de pensamiento, ¿cierto? Sí, exacto, y además que es muy raro, o sea, es que es muy raro que la manera como de empoderar o de empoderarse sea cerrarse y oprimir al diferente, sí, pero claro, es que la gente no lee. Exactamente, o sea, sí, falta cinco lectura y falta bajarle al TikTok y al Instagram, ¿no? Porque es que esas son unas cunas donde circulan. ¿A alguien se le ocurrió decir que cómo es este asunto de la apropiación cultural, ¿no? Y es bueno, no, lo que tenemos que hacer es que las culturas de los pueblos que han estado siempre en estas tierras tienen que estar puras, pero entonces la gente que vive en la ciudad y que son blancos no pueden utilizar no sé qué cosa, los afros tienen otra cosa, los no sé qué tienen otra cosa. Y eso es como, a alguien le pareció que eso, no sé quién habrá sido, alguien pensó eso, se levantó un día. Esto se vuelve un coso trending en estas redes y se comienza a esparcir, y eso es un virus espantoso que lo único que está haciendo es primero preservar esas ideologías falsas, y lo otro que está haciendo es impedir el avance de la cultura. Total. Sí, o sea, es que sí. En este punto de la historia nosotros ya no tenemos nada más que inventarnos. Sí, sí. O sea, lo que nos toca, o sea, desde el principio se construye sobre lo que existente, sobre la remezcla, todo lo que hay. Puro remix. No, bueno, y entonces, pues, es que es raro, ¿no? Es como les parece bien, por ejemplo, la gente escucha guaracha, que es una mezcla del resto de cosas, pero pues eso, echarle mambe a la guaracha no está bien, ¿no? Porque es que el mambe viene de la pureza, de la naturaleza, y la guaracha solo puede tener tusi, ¿no? Pero pues, eso todo bueno, no es nada. Sí, hace ese purismo, pues, como el respeto que se debe tener ahí, que le echamos sin esa cosa ahí toda de... sin tanta ancestralidad, cualquier ancestralidad se la vista bonita, haciendo eso hoy. Ahí está, ahí está. Y además es que, pues no estamos 50.000 años atrás, estamos en el presente. Sí, exacto. Sí, lo bueno, y ellos está también están en el presente. Y ellos también eran mezclados. Y ellos también han, de hecho, sus dificultades, el alcohol ha sido un problema para ellos. Las drogas. Pero pues es el presente. O sea, no podemos desear algo que no existe. Sí, una chica que hizo mucho daño en Plato, que era así como por esas líneas puristas que a mí solo me parecen que son violentas, alguna vez me dijo que Rosalía, una pelle, que porque se apropiaba de cosas que no eran propias. Y yo pensaba, muy funcha, tan difícil, o sea, ya de una me sacó de existencia, porque yo no soy ni de aquí ni de Estados Unidos, tengo un cruce de cosas, y que además hay algunas que aprendo a desaprender y aprenderlas de lado, ¿cierto? Como que, y entonces personas como yo, que no tenemos posibilidad de... Sí, no. De nada. Sí, es las como, personas que viven en las fronteras, sí, de los países, ¿no? Que no son ni aquí ni allá. So, ellos que sí, no se pueden apropiar de nada, no tienen derecho, tienen que ser una frontera, o sea, eso me parece a mí. Y además no solo es como de dónde viene, sino también es, o sea, es que el problema de la apropiación tiene que ver con cómo te perciben, ¿no? Porque es que yo no, o sea, yo te veo a ti, yo no veo, si yo no te conozco, yo no sé que tú viviste un tiempo en Estados Unidos y que vives en Medellín, simplemente veo un cuerpo que responde a unas configuraciones sociales que yo tengo, entonces yo digo como, ah, no, es que Lina no puede ponerse ese tipo, porque es que eso no es de su cultura, ¿no? ¿Sí? Entonces, y ahí es donde también está el problema, ¿no? Como que eso, o sea, uno, es grave cuando uno mismo comienza a decir como que no puedo hacerlo, pero también es grave cuando uno comienza a buscar al otro. A ponerlo en espejo a los otros. Ahora, que eso haya salido de la venta de nuestro sombrero volteado a Europa con licencias y eso es otro tema. Eso es otro tema, sí. Ah, sí, eso es otro tema. Y eso es importante mirarlo y cuidarlo y protegerlo. Sí. Pero ese es otro tema. Sí, exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es como eso, que les gusta meter todo en un cajón de categoría y todo se mezcla y ya nadie lo entiende y se vuelven unas cosas microfascistas. Sí, porque precisamente, o sea, es que separar el problema de la licencia sobre el sombrero volteado de un cachaco poniéndose un sombrero volteado en Bogotá, ¿no? O sea, eso requiere un pensamiento, eso requiere energía para poder uno decir como, y son dos cosas aparte, ¿entiendes? Está bien por un lado, lo otro tal vez no tanto, ¿no? Pero pues es como que es más fácil, es simplemente decir no, esto pertenece aquí, esto no pertenece acá, entonces ya, listo, separémoslo. Sí, es un poco también empezar a entender qué es eso de cuidado, cómo has trabajado, cómo se hace, pues tampoco es ese asunto de los extremos de no se pueden tocar, no se pueden unir, porque hay una cosa de cuidado. Pero ahí sí hay un asunto ético de la familia, cómo se cuidan esas culturas, cómo, y de qué manera se apropia, ¿sí? A mí me parece una cagada que es los que se pueden saltar haciendo es que noche de cacao y que cobra la gente, pues, ¿sí? Para que cantar más y tales, pero esas cosas mal urbano, haciendo musicales son cosas que éticamente uno se cuestiona, ¿cierto? Que es también parte de la reflexión de la discusión, sin embargo... Como la palabra africana, white men with drugs. Y pues sí, I get it. Yes, you're right. No lo había visto. I thought they were sexy, but you're right. They're not. They're idiots. Idiots. Igual, eso, o sea, me perdí este pedacito de la conversación, pero... Pues entrando justo en ese momento, de hecho eso me, o sea, me cuestiono. ¿Por qué? Porque digamos a mí siempre me ha molestado como esa gente que va a hacer yajé, o sea, que hacer como ceremonias de yajé, por ejemplo, en la calera, sí, o que son como 100, sí, que son 50, bueno, primero es una cantidad de gente, pues no, pero también como que la sacada al territorio de la mata, a mí me hay algo que siento que no está bien, o como que lo llevan a Europa y hacen ceremonias de yajé en Europa, sí, yo siento que no está bien, como que me incomoda. Pero no sé si ahí estoy pecando de no querer remezclar, o sea, sí. ¿Cuáles son los límites? Exacto, es que lo que estás preguntando con eso, pero es que estás pensando, exacto, uno tiene su padre, y es que uno tiene, que estar realizando. Pero hay unas cosas éticas que no se lo ponen a pensar, bueno, ¿hasta dónde es este asunto de premios y con qué cuidado se hace, con qué intención se hace? Exacto. También, porque uno puede, pues obviamente, listo, vamos a hacer una toma en Santa Elena, una cosa íntima, chiquita, donde nadie se me está cobrando, donde no hay como ese asunto del mercado, esa intención de, sí, del beneficio. O pues la gente le paga el taekwondo, lo paga el taekwondo, sí, o sea, me acabo de acordar de una cosa que nos dijo el abuelo. La veo bueno, precisamente hablando de él. Es que él, después de nuestra toma, pero el día siguiente estamos hablando, nos dijo: ay, no, yo voy para Bogotá. Y voy tal semana, y voy, te voy a llevar el remedio para allá, y voy a hacer la cosa. Entonces él decía: es que, mire, para mí el problema de esto es yo estoy entregándole esta medicina a la gente. ¿Sí? Y yo entiendo que venir al Amazonas es caro, es difícil. ¿Sí? Entonces, o sea, puede haber personas que, no sé, por cuestiones económicas, no sé, cuestiones de movilidad, ¿no? O sea, ir hasta un pedacito de la selva, así sea un pedazo, digamos, no tan denso, que una persona con movilidad reducida, pues va a ser difícil, ¿no? Entonces él decía, yo de vez en cuando salgo de la ciudad, salgo del territorio y voy a lugares porque es que mi problema es ir a la medicina. Sí, o sea, tal vez para él, para en este caso yo, el abuelo, no es problema ir a hacer esa ceremonia en Europa o en la calera. No, digamos, no hablamos ese día, no ahondamos en eso porque él ya se estaba yendo, pero la pregunta, digamos, la que debía seguir ahí es como listo, si se sale, digamos, de esa planta en territorio, es cuáles son las condiciones en las que debe ser consumida. Porque, digamos, yo en lo que sí no estoy, o sea, yo preferiría que la ceremonia se haga en la calera, en una finca donde hay arbolitos, y no en un apartamento, en Chapinero, o sea, en Laureles, en el poblado, ¿no? Total. Pero... es que está totalmente desconectada de la tierra. Pero de nuevo, ahí también está mi porque, por ejemplo, también, sí, exacto, nuestros mini fachitos, porque también es como, bueno, también podemos llegar a un lugar pleno de apertura donde realmente no hay como purismos naturaleza, territorio, que son identitarios, sino que la son como realmente preguntarnos por cuestiones puramente éticas, como quién está dando la medicina, si tiene la, si ha hecho el conocimiento, si ha hecho la preparación, si ha hecho el camino. ¿Cuáles son los intercambios económicos que se están haciendo ahí? ¿Cuáles son las intenciones de las personas que están ahí? Bueno, y con lo de las intenciones también. También es cada cual, porque ahí ya es quitarle la magia a la planta. Es decir, la planta podría ser más agresiva. La planta tiene una agencia. Y también se puede imaginar uno como que, hijo de madre, es... O sea, también como en un remix así bien salvaje con las cosas de Tati y su Bogotrax, ¿no? Un rave de Bogotrax en la que sea, una ceremonia gigante, ya que todo el mundo en la entrada, sí. Y hágale. Y hágale. Pues los grandes cambios históricos han pasado con serenitiazos de este tamaño, ¿cierto? Muchísimas gracias. Y lo mismo, una residencia de un mes a mí me parece, pues, ideal dentro de esto, que cada vez le reducen más a uno los tiempos, ¿cierto? No hablo, pues, ya no es como para estar 10 días o mucho. Sí, exacto, suerte. Sí. Un mes, uy, que sí, mamá, pues estar un mes ahí en el sitio. Pero la verdad es que del mes uno, ni 15 días, 20 días, se está apenas adaptando. Sí, como que la última semana es como, ah, me puse, voy a hacer eso. Pero eso es muy cierto, mamá. Papá ha estado fuera y he visto que pasa aquí también. Que uno va a adaptarse a la ciudad y a los espacios, le cuesta un mes mínimo. Sí, exacto. Bueno, gracias.